Buenas tardes, amigos oyentes. Comenzamos con el segundo sector del programa Arte en la Yacta. Este sector se titula Cuento del Mundo. El tema de hoy es la posición de la Iglesia Católica frente a situaciones de injusticia. Para comenzar, escuchemos una reproducción de la declaración del Cardenal Julio Terrazas en abril de este año. ¿Con qué facilidad se derrama la suciedad entre nosotros? Se nos habla de que hay lugares llenos de esclavos, pues nadie está de acuerdo con eso. Pero que nos muestren la verdad, que nos digan dónde los encontramos. No es posible que sigamos condenándonos solo con eslogans y palabras ofensivas. ¿No sería de esperar que tú, un obispo católico, fueras más bien el primero en denunciar la esclavitud en lugar de pedir pruebas? ¿Qué nombre le pondrías a la impunidad con que esos hacendados se permiten castigar físicamente y hasta matar a sus peones rebeldes sin que nunca pase nada? Hacendados probablemente católicos. ¿Es posible que tu nivel jerárquico te haya alejado tanto de los pobres a quienes de joven defendías, hasta el extremo de poner en duda lo que solo los hacendados esclavistas se atreven a negar? ¿Cuál es el Señor en el que ahora crees, Julio, Cardenal Terrazas? ¿Será tu Dios el mismo Dios de los pobres? Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. Vos de la mano con mi gente, luchas en el campo y la ciudad. Hace fila ya en el campamento para que te paguen tu jornal. Poco me he raspado allá en el parque con Eusebio Pancho y Juan José. Ya te protestas por el sirope cuando no te le echan mucha miel. Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. Yo te he visto en una pulpería instalado en un caramanchel. Te he visto vendiendo lotería sin que te avergüence ese papel. Yo te he visto en las gasolineras chequeando las llantas de un camión. Y hasta patrullando carreteras con guantes de cuero y overol. Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. No podemos estar contentos con que nos engañen diciendo que hay esclavitud. ¿Qué? ¿No hay esclavitud? ¿Por qué no pide información a los varios sacerdotes que sí son solidarios con las comunidades cautivas y que podrían darle datos y datos hasta hacerle llorar? Sacerdotes solidarios, comprometidos como Ernesto Cardenal, nicaragüense que allá por los años 70